Bueno, pues como hacemos todos los lunes, empezamos esta crónica por Herrialdes por Vizcaya y lo hacemos como siempre con Óscar Aranda, compañero de la Vitamasa Espirratia, el que tenemos ya al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Bueno, ¿qué tal el finde? Bien, muy bien todo. Bueno, ¿qué comenzamos? Comencemos ya. Venga, que además tienes unas cuantas cosas hoy para decirnos, ¿no? Sí, pues empezamos en Durango, porque en este pueblo, pues bueno, y en todo Durangalde, pues que se han reanudado pues las movilizaciones de la plataforma por la calidad del aire de Durango, este pueblo, pues exigiendo pues que se tomen medidas para proteger la salud de la ciudadanía lo antes posible. Es algo que, bueno, pues que llevan ya tiempo, porque parece ser que no, hay un olor insoportable que produce pues problemas respiratorios a la población, ¿no? Hace un año pues ya se pidió un diagnóstico y hubo también movilizaciones por los olores que había en toda esta zona y, bueno, como decía, pues problemas respiratorios, ¿no? Que que causan muchas dificultades respiratorias a muchas personas. Estamos a este nivel, ¿eh? No es cualquier cosa. Se hicieron plenos, se pidieron informes y el equipo de gobierno en Durango, pues a lo primero lo negó, pero luego tuvo que reconocer, bueno, pues que todo esto de estos olores y estas problemas respiratorios, pues que es algo real, aunque pues no se ha sabido nunca claramente pues cuál es el motivo de estos olores y de la mala calidad del aire. Ahora que han vuelto otra vez los olores, pero parece ser que se habían ido, pues el Carrequín Podemos, por ejemplo, la semana pasada realizó una iniciativa en el Parlamento Vasco, y su grupo local también, que se llama, tanto aquí como tanto en Durango como en el Ores, o Mediarriar en Escubidar, pues presentó en pleno pues una moción sobre este tema de la calidad del aire, pues pidiendo al gobierno vasco pues que tomase medidas, ¿no?, para proteger la salud. Y la propuesta parece ser, al gobierno vasco por lo menos, sí que salió adelante, a pesar de la negativa del PNV y PSE de reconocer este problema de olores, ¿no?, y contaminación, ¿no?, que sufre en este pueblo. En otros pueblos de Durangalde, también en Berriz, en Zaldívar y en el Ores, también se están presentando mociones, igual para presionar un poco más al gobierno vasco, que es el que tiene la competencia sobre este tema de la calidad del aire, pues para ver de dónde puede venir esa mala calidad del aire pues que tantas quejas producen en este pueblo. Claro, en Durango podemos pensar que por la cercanía de la papelera, pues que siempre se han notado olores, ¿no? Que va, pues según el viento por donde va, pues se nota en Durango o en Amorebieta, ¿no? Según el viento. Pero dicen la gente de Durango, pues que no, es que es un olor diferente, que es una mezcla, dicen, de goma quemada con algo vomitivo, así, ¿no? Y que, bueno, pues que está produciendo pues bastante, sobre todo una preocupación, ¿no?, por parte de la ciudadanía, de qué puede estar pasando, ¿no? Y este lunes pues se va a repetir otra vez las concentraciones. La de hoy iba a ser a las 7 de la tarde y bueno, y el lema que utilizan es pues es el arnasten dugu, que respiramos, ¿no?, pues para conocer de verdad por qué están teniendo que sufrir pues estos olores tan fuertes en todo el pueblo. Y nada, pues esto es lo que había con Durango. Vamos ahora a el juicio de Íñigo Cabacas, por el asesinato de Íñigo Cabacas, que bueno, pues que está a punto de comenzar ya el juicio, parece ser que para el lunes que viene para comenzar, y que eso, la vista oral, y que tiene previsto pues desarrollarse durante 3 semanas, ¿no? Y bueno, y con este motivo se han presentado varias iniciativas para reclamar pues verdad, justicia y reparación, que es pues el mismo lema que se utiliza pues en casos de memoria histórica, ¿no? Y que porque dice que, claro, tras 6 años desde que ocurriese este hecho, pues que todavía ni hay juicio, la fiscalía ni tan siquiera ha presentado carga fiscal o de carga penal a los 6 acusados. Bueno, a ver qué puede pasar en este juicio, ¿verdad? Bueno, la semana pasada el Café Alchoque, igual pues para presionar un poco, pues se presentó, y también sobre todo para apoyar a la familia, pues se presentó un manifiesto firmado por representantes de la cultura vasca, actores y actrices como Pacho Tellería, Echeri Tuño y Ade Zabala, cantantes como Francis de Doctor Deseo, Ayora Rentería y Slamáis, bueno, y escritoras como Tuti Martínez de Lecea, Cachalín Miner, además futbolistas, periodistas, boxeadores, etcétera, bueno, que denunciaban que quienes tienen el cometido de velar por la garantía de nuestros derechos fueron precisamente los que vulneraron el derecho a la vida de Íñigo. Y tras matarlo, en lugar de investigar para esclarecer lo sucedido, y determinar las responsabilidades correspondientes, se han dedicado a poner obstáculos a quienes investigaban y denunciaban este homicidio, a la vez que trataban de proteger a los responsables, ¿no? Pues es una de las cosas, pues, que dice este manifiesto, ¿no? Y también dicen que no piden nada en el otro mundo, sino simplemente el respeto de cuatro principios que serían, pues, beneficiosos, pues, para todos y todas. Verdad, esto es, que se reconozca lo ocurrido; justicia, para que los responsables hagan frente a sus responsabilidades sin ningún tipo de privilegio; reparación a la familia y garantías de que no vuelva a repetirse. Bueno, también aparte de ese manifiesto, pues va a haber una vigilia antes del juicio, que va a ser de domingo a lunes. Y claro, porque hay que la verdad es que va a ser a ver lo que puede pasar en el juicio, pero claro, si el fiscal no tiene petición fiscal o petición penal hacia el Sánchez, pues puede ser complicado. Que a ver qué puede pasar. Más actos que va a haber alrededor del juicio, pues, por ejemplo, el 10 es miércoles. Este miércoles a las 12 en el campus de Leioa va a haber una manifestación. Luego el día 11 va a haber un festival en Saspicatu para recaudar fondos. Y como comentábamos, la noche del 14 al 15 va a haber una vigilia en los jardines de Albia, que es donde está la plaza, donde está el juzgado y donde se va a realizar este juicio. O sea, el juicio empezaría propiamente el día 15. El día 15, que también va a haber concentración esa misma mañana. Y nada, pues esto es lo que tenemos de Íñigo Cabacas. Más cosas, otro juicio también que está viendo esta semana, un juicio que está siendo muy mediático, pues con que además, Óscar, por lo menos fuera de Vizcaya, se ha oído menos, ¿no? El caso Gaztelueta, ¿no? Pero supongo que ahí lo tenéis bien interiorizado. Sí, desde que empezó esto hace 8 años, pues bueno, pues continuamente han ido apareciendo noticias al respecto, siempre con cuentagotas, porque estamos ante una institución, pues, oscura, donde la Salla, que es el Opus Dei, que es donde pertenece el colegio este Gaztelueta, con unos colegios por lo menos oscuros que la institución, y un exalumno ya, de que ya tenía 20 y pico años, de este colegio, pues denunció a su último profesor por abusos sexuales hace, pues, unos 8 años. Entonces, que fueron dos cursos escolares, del 2008 a 2010. Y hasta que se destapó el caso, bueno, porque la familia, pues, lo empezó a denunciar públicamente, aunque, como comenta la familia ahora en el juicio que está sabiendo, pues que hay episodios que ocurrieron tan dolorosos para este chaval, que hay que recordar que intentó suicidarse incluso, y que está en tratamiento psiquiátrico, y que la verdad es, bueno, pues que a partir de esto, claro, lo está pasando bastante mal, pues que incluso ni su familia sabe algunos episodios de los que ocurrieron con el profesor de Gaztelueta, que claro, porque igual, claro, pues en sus visitas al psiquiatra, a los psicólogos donde vaya, pues que igual sí que lo puede contar, pero que con su familia, pues que no están, bueno, pues con las tan fuertes que le han pasado, pues que no es capaz de contárselo a su familia. Y además de estos abusos sexuales que sufrió este alumno, pues también el profesor se dedicaba, utilizando su poder, pues el profesor, pues se dedicaba a reírse y a ridiculizarse de este alumno delante de sus compañeros, incitándoles para que se riesen con él y le hiciesen bullying, que es lo que luego, pues más tarde, ocurrió. Y que, bueno, pues algo, pues, bastante, que lleva bastante, bastante la atención, como puede haber, pues, hoy en día con las técnicas, ¿no? que un profesorado se comporte de esta manera, ¿no? Bueno, en un primer momento la dirección negó todo esto. Bueno, lo sigue negando, pero ahora, por lo menos, pues, por ejemplo, en declaraciones que hace Manuel Collarrola, que es el director, ahora mismo director de este centro, Gaztelueta, y antes era, cuando ocurrieron los hechos, era subdirector, pues ahora admite, pues, que se cometieron errores en la investigación interna que desarrolló el centro sobre estos, bueno, presuntos, no vamos a llamar todavía, abusos sexuales a este exalumno. Las declaraciones en el juicio de este chaval han sido, la verdad es que bastante graves, y ponían los pelos de punta y algo bastante, cosas muy, muy escabrosas las que podía contar. Y todo era porque el profesor acusado, pues, de estos abusos, pues que en muchas ocasiones mandaba a este alumno a tutorías, a su despacho, y ahí es donde pues le pedía que se masturbase, que le tocaba, le acariciaba, le hacía visionar vídeos o imágenes consideradas eróticas, bueno, pues todo ese tipo de cosas. La verdad es que en estos colegios de Opus Dei parece ser que este tipo de tutorías, pues que son bastante habituales, ¿no? Que bueno, pues que continuamente el alumnado de estos centros, y algunos otros también religiosos, pues que hacen continuas visitas a la tutoría, pero decían que con este alumno que era, pues, todos los días, dos o tres veces, ¿no? Era algo, pues, como bastante, ¿no?, llamaba la atención, ¿no? Bueno, pues y con el tema de las imágenes eróticas, el centro pues negaba esto, porque dice que los ordenadores tienen filtro y que impiden el acceso a estas páginas o eróticas o de que aparezcan personas desnudas, pero ahora reconoce que puede haber fallos, pues solo que puede haber fallos en los filtros de los ordenadores de los colegios de cualquier otro sitio, pues bueno, pues si se quiere son fácilmente manipulables, ¿no? Hace unos 4 años, para atajar todo esto, esto tiene, la verdad es que tiene tela, pidieron la ayuda de un emisario del Vaticano, pues que certificase si había habido abusos sexuales o no, ¿no? Y sobre todo porque fue en este momento en el que empezó, pues, a denunciarse públicamente este caso, la familia pues lo fue contando a la prensa, y a partir de aquí, pues, en Gastelueta me dijeron, oye, pues tenemos que hacer algo, y no se les ocurrió otra cosa, en vez de, pues, de ponerlo en instancias judiciales, pues llamaron al Vaticano a que trajese a un emisario, pues a ver cómo si eso pues fuera suficiente, ¿no? El emisario, como no, dijo pues que no había abusos o que no se podían demostrar, y entonces el director de Gastelueta salió ufano de declaraciones a prensa diciendo que, bueno, que tenía razón y haciéndose la víctima, pues porque por todo lo que habían tenido que pasar desde que les hiciesen esta grave acusación. Y la familia en ese momento pues le dijo, dice, oye, el Vaticano puede decir lo que le dé la gana, pero que va a ser la justicia ordinaria la que va a juzgar este caso. Si vosotros os creéis más de la justicia, digamos, eclesiástica, pues es vuestro problema, que esto va a ir a un juicio pues ordinario, ¿no? De justicia civil, digamos. Y bueno, y esto es lo que hay, hacerlo como, a ver, al final, qué pasa en este juicio, y se pueden demostrar y pues los abusos que cometió o supuestamente cometió pues este profesor de este colegio de Opus Dei y Gastelueta. Y para acabar, una última noticia. En Getxo, pues en la zona de Godelas, pues, bueno, que es una zona inundable donde pues se construyeron pisos hace años, pues que igual no se tenían que haber construido, pues que ahora hay residentes, uno de estos barrios, el barrio de Turribarri, pues que están anunciando acciones legales, pues para que no dé luz verde este proyecto de construcción. Parece ser que se van a construir 136 viviendas en una zona pues inundable, ¿no? Y el vecindario pues dice que pues que no, pues que aunque la Agencia Vasca del Agua, URA, niegue que sea inundable, pues dicen, joder, pues sí, continuamente, cada vez que hay algunos que llueve fuerte, en la primera zona de Vizcaya que se inunda siempre es esta, a pesar de las obras que han hecho ahora, y que bueno, son unas obras que parece que son bastante importantes, que están bien hechas, pero dicen que aunque hayan hecho estas obras, porque eso no significa que se tenga que seguir construyendo, porque siguen siendo zonas de riesgo de inundación, ¿no? Bueno, y es la denuncia que están generando movilizaciones estos vecinos y vecinas de este barrio de Getxo, pues para evitar que se construya estas viviendas. Vale, pues esto era todo. Igual un poco de agenda, ¿comenzamos? Sí, acabamos con un poco de agenda. Cuéntanos, Óscar. Bueno, pues la agenda, aparte que ya está en funcionamiento lubakiagenda.net, con información de todas las actividades en centros sociales ocupados, gasteches y locales alternativos de Vizcaya, o por lo menos del Bilbao metropolitano. Aparte de eso, hoy queremos destacar, bueno, pues que esta semana ha empezado el Euskal Cine Villera de Lekeition, que bueno, pues que lleva ya su edición 40+1, la han denominado. Y bueno, pues que es una de las jornadas que va a durar hasta el viernes o el sábado que viene, en el que, bueno, pues que se va a proyectar pues cine vasco y hecho en euskera. Sobre todo, yo creo que solamente hecho en euskera. Se proyectan obras amateurs y profesionales, se van intercambiando. La verdad es que el cine vasco ahora y el cine hecho en euskera vive un buen momento, se están haciendo varias películas y, bueno, y es una buena oportunidad pues de ver el cine en euskera que en lequeitio. Y el último día es el 12 va a ser la entrega de premios, este viernes 12. Y bueno, pues esta es la nota de la agenda que queríamos destacar esta semana. Muy bien, Óscar, pues aquí lo dejamos hasta el lunes que viene. Recordamos, bueno, pues que esta crónica la podéis volver a encontrar pues en la página web de la Guitarma Saspirratia.info. Eso es. Os hondo, Óscar. Venga, pues hasta la semana que viene. ¿Dónde están? Agur. Venga, agur.